esperaban fueran dos. Y tan pronto se durmió, le empezaron a gritar: ponga huevo, majestad. Cocoro, coro, coco, kikiri, kiri, kiki, cocoro, kiri, kiki, coro, coco. Despertóse la gallina dulcemente y cumplió con lo que le pedía la gente. Y tan pronto se durmió, le empezaron a gritar: ponga huevo, majestad. Cocoro, coro, coco, kikiri, kiri, kiki, cocoro, kiri, kiki, coro, coco. Pasó el tiempo y la gallina se casó. En el gallinero armó la rebelión. En el pueblo se enteraron y dijeron preocupados: ¿Qué está haciendo, majestad? ¿Qué está haciendo, majestad? Cocoro, coro, coco, kikiri, kiri, kiki, cocoro, kiri, kiki, coro, coco. Muy furioso vino entonces el granjero y ordenó cambiar tortilla por puchero. ¡Qué feo! Y tan pronto se durmió, se animaron a volar. Todos juntos se pudieron escapar. Cocoro, coro, coco, kikiri, kiri, kiki, cocoro, kiri, kiki, coro, coco. Y desde ese mismo día, los huevos de la gallina son pollitos saliendo del cascarón. Cocoro, coro, coco, kikiri, kiri, kiki, pío, pío, cocoro, kiri, kiki. Y desde ese mismo día, los huevos de la gallina son pollitos saliendo del cascarón. Son pollitos saliendo del cascarón. Son pollitos. ¿Son pollitos qué? Saliendo del cascarón.